y buenas. ¿Qué es lo que está diciendo? Vea, le manda preguntar aquí una fanática suya, porque ya como saben que usted llama, pero ahí, vea, usted tiene sus fanáticas. Mire, vea que usted, hablando de deportes, que porque usted no es que tenga mucha pinta de deportista, pues. ¿Deportes? De pronto, quién sabe, pero, ¿a usted qué deportes le gustan? Le pregunta aquí un oyente, Papuchis. ¿Y el Lobos dijo deportes? ¿Mm? Lo mío es el deporte. Cuando Dios dijo, háganse los deportistas, yo ya estaba diciendo, aquí detrásito no se me cuele ninguno. Sí, bueno, se le tiene trompo, metra, coca, runcho, yo, triqui, tres pies, stop, pinchado el horcado, mete gol, tapa, rin, rin, corre, la gallina ciega, la mano peluda y el yo con yo. Gracias, Papuchi, se me está extendiendo como siempre la respuesta. Gracias. Bueno, yo hago una pequeña pausa. En un momento estamos de regreso con las 10 primeras canciones. ¿Y quién será el número uno para 1989? Milli Vanilli, New Kids on the Block, Soda Stereo, Prince. Lo sabremos después de una pausa. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Aquí empiezan miles de buenos momentos, porque llegó el aniversario Jumbo. Ven y disfruta con tu familia de grandes sorpresas y precios increíbles desde el 28 de septiembre al 16 de octubre del 2022. Conoce más en tiendasjumbo.co. Jumbo, la calidad no cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Hola, soy Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Quiero invitarlos a Expo Cundinamarca, la feria que reúne lo mejor de los 116 municipios de este hermoso territorio. Cultura, gastronomía, productos, entretenimiento, turismo y por supuesto, el amor inmenso por este departamento. Todo en un solo lugar, del 13 al 16 de octubre en la ciudad de Girardot. Enamórense de la riqueza que nos une. Cundinamarca, región que progresa. Este Halloween, las brujas cambian las escobas por elefantes. Encuentra lo mejor en disfraces, decoración y accesorios. Solo en... Bueno, bonito y barato, los tres elefantes. Este sábado 8 de octubre visítanos y encuentra un pool de servicios completos y especializados. Venta de vehículos nuevos con los mejores beneficios. Recibimos tu usado, peritaje gratis, servicio de mano de obra con 40% de descuento, repuestos y accesorios originales. Nos encuentras en la carrera novena número 4679. Renault Syncro Motors, tu mejor aliado. Tenemos una invitación para ti. Este 9 de octubre sal a caminar con nosotros a la Caminata a la Solidaridad. Carrozas, comparsas y muchos artistas en las diferentes tarimas por el recorrido habitual. Gracias al apoyo de miles de personas hemos beneficiado a más de 5 millones de colombianos en estado de vulnerabilidad. ¿Quieres conocer más sobre la Caminata de la Solidaridad? Entra ya a www.solidaridadporcolombia.com. Por tu corazón, vive el nuestro. Patrocinan Banco Popular, CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Apoya Banco de Bogotá, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Apoya RCN. Comprometidos con la educación y la cultura. Existe una teoría que dice que una hora en reuniones con tu jefe es igual a 29 años perdidos en la dimensión de la amistad. Recupera el tiempo con tus amigos con póker botella retornable 330 a solo 2,000 pesos. Encuentra planes y pola en recuperaeltiempo.com y vuelve a ver a tu parche. Precio sugerido al público, valor en base botella 330 mililitros 200 pesos. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ya está cerca la fecha. Megala Music Fest. Sábado 22 de octubre, Parque Simón Bolívar. Megala invita Concentrix. Join a chill place to work. Concentrix. Just be you. Col subsidio. Poner al alcance de todos entretenimiento de calidad. Juntos lo hacemos posible. Disfruta el gran regreso de Megaland este 22 de octubre con Colombiana, la nuestra. Y prepárate para escuchar a tus artistas favoritos en vivo. Megaland se recarga de buena energía con Speedmax. Apoya Banco Caja Social, su banco amigo. Mexana, pies valientes todos los días. Déjalos frescos con Mexana. Speed Stick Extreme Block, para que el sudor no conspire en tu contra. En el Megaland, lo das todo con Durex. ¡Felicitaciones! Si estás escuchando esta cuña, entonces eres el ganador de... No. Como si estas cosas pasaran. Aquí te va un spoiler de la vida. Las cosas son de quien las toma, no de quien se queda esperándolas. Chevrolet Blazer RS. Encuentra el lado de Chevrolet que consigue lo que quiere. Encuentra nuevos caminos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidar y pa' sentir. Tomo café. Éxito, 50% de descuento con tarjeta Éxito o 30% con otros medios de pago en ropa y calzado Levi's, Nike, Skechers y muchas marcas más. Compra en tienda y en éxito.com. Oferta válida 8 y 9 de octubre de 2022. 100.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en Camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son 10 diseños coleccionables, no te quedes sin el tuyo. Postobón. RCN Radio te invita a disfrutar del Festival Megaland Cuidando del Medio Ambiente. Durante tu permanencia en el evento, ubica los sitios identificados con bolsas de colores por tipos de residuos. RCN Radio, comprometidos con el planeta. Amor, ¿qué vas a hacer el 21 de octubre? No sé, salir con los de la U. Pues te tengo el plan. ¿Qué tal si vamos a Andrés Carne de Res Chía? Va a estar Bless junto a Your Boyfriend. Mami, tú solo escribes. Es el próximo Astrobar y viene directamente desde Medellín. Listo, entonces ya cuadramos el parche. Encontré toda la información en las redes sociales de Andrés Carne de Res. Y ya separé nuestras boletas en el 310-349-0703. Invita a Smirnoff Lulo sin azúcar. Diario te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Existe una teoría que dice que una hora haciendo oficio es igual a 10 años perdidos en la dimensión de la amistad. Recupera el tiempo con tus amigos con el latón de póker de 473 mililitros a solo 2.800 pesos. Encuentra planes y pola en recuperaeltiempo.com y vuelve a ver a tu parche. Precio sujeto al público para lata 473 mililitros. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ya están de regreso los más grandes. Los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos nuevamente con nuestro conteo, las canciones de 1989. El dúo sueco Roxette asegura que esta fue su balada más importante. Estuvo en el primer lugar en Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Esto es Listen to Your Heart con Roxette. That love falls to fall, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart.